Javier Andrés Herrera de Catamarca, has ganado el voto del público, creo que el más significativo de todos, aunque el jurado es especialista, pero bueno, el público que está acá de Villallardino y el turismo, y bueno, yo me hago cargo también, te he votado, felicitaciones por el premio, y bueno, muchas más felicitaciones por la obra que reprodujiste. Bueno, muchas gracias, muy contento, y tiene ese valor agregado que haya sido el público. Es un reconocimiento muy importante, ¿no? Porque siempre el artista espera la devolución un poco de la gente, ¿no? ¿Qué le parece la obra? ¿Cómo nosotros plasmamos, ¿no? Estoy un poquito nervioso todavía porque, bueno, es la primera vez que vengo a Villallardino, no conocía, me pareció un lugar hermoso, tanto verde, a pesar de que vengo de un lugar también rodeado de montañas. Me encantó la ciudad, me encantó su gente, cómo está, todo verde, todo lindo. Así que bueno, y volviendo a este tema del evento, muy contento, realmente muy contento, muy a gusto. Estoy recién participando de este tipo de convocatorias, pero bueno, contento con el recibimiento, contento con la gente. Y creo que bueno, se ve reflejado en la obra casualmente. Contanos por qué elegiste el lugar, contanos cuál es, cuánto tiempo te llevó y qué técnica utilizaste. Bueno, el lugar es la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Lo elegí puntualmente porque coincide justo con la celebración de Nuestra Señora de Lourdes. No sabía que tenían una iglesia acá. Me gustó su arquitectura, su disposición, los colores. Fue uno de los lugares que pude conocer acá, bueno, también lo del reloj floral, tenía esos dos modelos como para representar y bueno, me gustó la iglesia. Vengo de un lugar donde estamos rodeados de iglesias, así que bueno, me atrae un poco la cuestión arquitectónica también. Y en cuanto a la técnica, es acrílico sobre lienzo, tradicional. La representación sí se me destaca por ahí por el trabajo de los fondos, el color de los cielos. Me gusta jugar con la paleta de colores, arriesgarme un poquito también con eso porque, bueno, hago combinaciones que no son convencionales. Arriesgar el púrpura me parece que estuvo bueno. Arriesgarse con todos los colores. Y el tiempo que me demandó, bueno, llegamos acá el día viernes, ¿sí? Y fue de trabajar bien, nos instalamos, salimos a buscar lugares y después ayer todo el día trabajando. Pude ver un poco, es la referencia que tomé una foto y después continué ahí en el hotel y bien, ¿no? Trabajando hasta las 4 de la mañana para poder llegar ahora para el evento y ya partiendo. Estamos ahí todavía con, no sabemos un poco el horario, pero ya estamos yéndonos ya, y ya será volver para el año que viene, para volver a participar, siempre con entusiasmo. Yo soy responsable de un taller de arte en Catamarca y traigo alumnos. Vengo con un grupo, con un contingente de alumnos, bueno, en este caso fueron tres alumnas, y siempre los estoy estimulando a que participen, más allá de un premio, más allá de cualquier estímulo, que venga, que participen, que se relacionen con otros artistas, que interactúen, que vean cómo son los procesos de otros artistas para que los enriquezcan, ¿no? Y puedan ellos también producir y sentirse capaces de poder hacer arte, básicamente. Felicitaciones, buena vuelta a Catamarca y te esperamos el año que viene. Si Dios quiere, estaremos acá.